5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Santa Lucía, acaban de dar las 5 en punto de la mañana y como ustedes nos ponemos en marcha inmediatamente. Manu Japón en la realización, saludos muy cordiales de quien les habla desde ahora y hasta las 7 en punto de la mañana. Juan Antonio Jurado en estas dos emisoras que emiten simultáneamente esta primera hora, el club de los primerizos, de los primeros de Andalucía, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Pues así como quien no quiere la cosa, hemos llegado al sexto día del mes de agosto. Es el 218º día del año en el calendario gregoriano. Por tanto, quedan 147 días para concluir este 2021. A esta hora, temperaturas de Andalucía, tenemos, por ejemplo, 24,9, casi 25 grados en la ronda este de Huelva, 22,7 en el aeropuerto de Córdoba y 22,1 en el centro meteorológico de Málaga. El sol, el astro rey, saldrá a las 7 de la mañana y 17 minutos y se pondrá a las 9 y 24. El día tendrá 14 horas, 6 minutos y 52 segundos de luz solar. Y ahora lo que hacemos es saber qué tiempo nos espera. Ayer pasamos calor en Andalucía, rondando los 39-40 grados en varios puntos de nuestra tierra, y hoy prácticamente será un día muy parecido. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan el tiempo que nos espera hoy, víspera del fin de semana. En el fin de semana probablemente las temperaturas bajen sensiblemente. Moisés Camuñas nos lo cuenta. Moisés, buenos días. Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en Andalucía con tiempo estable en general y con cielos poco nubosos o despejados. Una situación que se mantendrá con el paso de las horas, con unas temperaturas diurnas hoy que subirán en la vertiente mediterránea y que no presentarán grandes cambios o que bajarán ligeramente en el resto. Tenemos avisos por altas temperaturas en zonas del interior y también en el litoral de Málaga por valores que podrán superar los 37 o los 38 grados. Las máximas en general rondarán los 39 en Córdoba y en Sevilla, los 38 en Granada, los 37 en Jaén y en Málaga, los 35 en Huelva, los 33 en Almería y los 27 en Cádiz. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y de dirección variable, aunque con el paso del día aumentará su intensidad y quedará de componente oeste. En el estrecho predominará el poniente con intervalos fuertes por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, gracias Moisés Camuñas. 23 grados en Arroyo del Ojanco, en la provincia de Jaén, en este momento. Vamos con las efemérides. Tal día como hoy, en 1917, concretamente, nace en Connecticut un actor de 1,85 de altura, además de cantante. Se trata de Robert Mitchum. Actúa en películas como También somos seres humanos, Historia del soldado Joe y Río sin retorno. También se le recuerda por sus protagónicos papeles en films de cine negro. Murió el primer día de julio de 1997. En el 93 ganó el premio Donostia del Festival de San Sebastián. Su último papel protagonista fue en la película noruega Pacten de 1995, un par de años antes de su muerte. Señor, tú sabías bien lo que hacías. Niños, tú no me serías nunca infiel, ¿verdad? Dile al tribunal si ese es el hombre que mató a tu madre. Su casa, su coche, su esposa y su hija ya no tienen ningún valor. Y un día semejante al de hoy, en 1928, nace el pintor estadounidense Andy Warhol, el creador de ese llamado pop art, el arte pop. Incursiona como grabador, fotógrafo, dibujante, diseñador de objetos, editor, publicista, realizador de cine y televisión, un tipo muy completo. Esta corriente artística de la etapa modernista realza el valor de la cotidianidad. De este modo, a través de imágenes y representaciones de objetos populares, intenta retratar la realidad de cada momento. Y en 1994 muere el cantante y actor italiano Domenico Modugno, ¿lo recuerdan? Estoy convencido de que así es. Penso que un sueño così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Domenico Modugno en 1957 gana el Festival de San Remo con la canción que estamos escuchando, Nel blu dipinto di blu, Volare, traducida a varios idiomas, que gana un Grammy en 1958 y que también funcionó muy bien en nuestro país, en toda España. Suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, oh, cantare, oh, oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu. Ahí está Domenico Modugno. 1994, moría un día como este, en pleno verano, el 6 de agosto de ese año. Hoy en el Santoral es el día de San Justo y San Pastor, mártires hispano-romanos ejecutados en el 304 en Alcalá de Henares. Justo es un nombre masculino de origen latino cuyo significado es justo, ecuánime. Hoy en España 10.698 hombres celebran su santo gracias a San Justo, precisamente. Por su parte, pastor significa guardián o aquel que guía, y 328 hombres celebran su santo gracias a San Pastor en nuestro país. Según la tradición, San Justo y San Pastor fueron hijos de San Vidal y sobrinos de Santa Marta de Astorga, familia de santos. En el lugar donde fueron ejecutados se levantó años después una capilla para albergar a sus restos. Esta es la ficha del día, amigos míos, y estas las noticias que deben conocer a esta hora de la mañana. Primera hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Les contamos que otro brote de COVID en una residencia de ancianos en Andalucía se ha producido. Ahora en Gualchos, en la provincia de Granada, con 30 mayores contagiados, 5 de ellos con patologías graves. Han ingresado en el hospital. Todos estaban vacunados. Los trabajadores del centro han sido sometidos a pruebas PCR y están a la espera de los resultados. Este brote tiene lugar después de la muerte de 7 ancianos en Almería que sufrían patologías severas y otro más en Écija, en la provincia de Sevilla, en este caso de carácter leve. En conjunto, la quinta ola deja 410 contagios en las residencias y en este momento hay 19 mayores hospitalizados. El director de Cuidados Sociosanitarios de la Junta de Andalucía, José Repiso, subraya que los trabajadores de los centros y las familias tienen que extremar la precaución por la escalada general de contagios. Y bueno, que las residencias de mayores van de la mano del contagio comunitario. En aquella zona, en aquellas localidades donde hay una alta tasa de contagio, pues las residencias, por desgracia, pues no son una isla independiente. Las recomendaciones de distancia, las recomendaciones de mascarilla y casi tantísimo todo lo que podamos. Nuevo llamamiento a las embarazadas para que se vacunen contra la COVID. Ahora hay 22 mujeres ingresadas en hospitales andaluces por coronavirus. Dos de ellas están en la UCI en Málaga. Además, en Sevilla una ha sufrido un aborto y otra ha perdido la vida. Solo el 25% han completado la pauta de vacunación y Salud les urge a que acudan a vacunarse cuanto antes. Ignacio Salamanca, del Instituto Hispalense de Pediatría, subraya que la vacuna también beneficia al feto. En las últimas semanas de gestación sí hay un paso de anticuerpos por la placenta al recién nacido. Cuantificar eso es lo que estamos haciendo y es lo que se está haciendo ahora mismo con distintos ensayos clínicos. Empiezan ya a elevarse voces en España en defensa de la vacunación obligatoria para los trabajadores sanitarios y los trabajadores de las residencias. La última, la del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. En el caso de que una persona señalada como obligatoria esa vacuna para poder ejercer ese trabajo insista en no vacunarse, pues es evidente que estamos ante un conflicto de intereses. ¿Qué prevalece, en mi opinión? La salud pública. En Francia, la vacunación obligatoria de los sanitarios acaba de ser avalada por su Consejo Constitucional, que también respalda el certificado COVID para entrar en lugares concurridos. Mientras, Italia extiende la obligación de la vacuna o prueba diagnóstica de COVID a todos los profesores del sistema educativo y a los estudiantes universitarios. También para todos los usuarios del transporte de larga distancia. Dos apuntes en el deporte. Leo Messi abandona el Barcelona. Lo ha anunciado el propio club en un comunicado en el que afirma que hay obstáculos económicos y estructurales de la Liga Española que han impedido la renovación, a pesar de que tanto el jugador como la entidad estaban de acuerdo en continuar. La delegación española de los Juegos de Tokio ha sumado hoy dos nuevas medallas de oro. El extremeño Alberto Ginés ha logrado la primera plaza en escalada, deporte que este año se ha estrenado en el calendario olímpico. Y Sandra Sánchez se ha colgado la medalla de oro en la modalidad de karate. Hoy, ya saben, se lo contábamos antes, sigue el calor en toda Andalucía, siguen subiendo los termómetros y a partir de las 2 de la tarde hay aviso amarillo por altas temperaturas en todas las provincias. Está previsto que se llegue hasta los 40 grados un día más. Solo se salvan de esta escalada de temperaturas Huelva y Cádiz. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Disfruta del verano. Este año, sí. Divirtiéndote. Imagina todo lo que te queda por hacer, por conocer, por descubrir, por escuchar. Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo. Toda Andalucía contigo en tu radio. Divirtiéndote. Es verano. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Historias de la música. Acércate a conocer las grandes obras de la música, porque siempre hay algo que te sorprenderá o que desconoces. Si nos sigues, seguro que escucharás la música de una forma diferente. Historias de la música. Sábados y domingos desde las 4 de la tarde. Con Juan Antonio Jurado. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, queridos amigos, los estamos esperando a todos. Ya los estamos echando de menos, ¿eh? 670-940-200, a partir de este momento, está deseando recibir cada una de sus llamadas. Cuéntenos a qué se dedican, qué están haciendo en este momento, qué van a hacer, se han salido de casa, se hace frío, se hace calor, cómo se han levantado de ánimo, estamos ya en las puertas del fin de semana, si se incorporan al trabajo en fin de semana o por el contrario, y si no están de vacaciones, descansan este inminente sábado y el domingo. Y en cuanto a las temperaturas, seguimos repasándolas. En Écija, en la Sartén de Andalucía, pues 22,7 grados centígrados, 19,6 en Grazalema, y al norte de la provincia de Sevilla, en Cazalla de la Sierra, 23,7 grados centígrados. Buenos días, un besito muy grande a todos los madrugadores y a los oyentes de este programa. 26 grados en Córdoba, camino de Villarrubia, será 1 o 2 grados menos. Y nada, un besito muy grande, aquí Rocío de Ceuta. Estupendo, Rocío, de Ceuta, de Melilla, de Extremadura, de Murcia, del sur de Portugal, de otros países como Suiza, Italia, Francia, nos llaman desde Alemania, desde América también, desde Brasil, Estados Unidos, desde cualquier lugar del mundo también. Nuestros oyentes comunican con nosotros en este programa que está protagonizado y pensado para ustedes, para los madrugadores de Andalucía. ¿Quién no recuerda a los Police con Synchronicity? Fue el disco que en 1983 anticipó el final de la carrera de este grupo inglés. Un final que gráficamente se atisbaba en la portada de ese LP, mostrando al batería Stuart Copeland, al bajo y cantante Sting y al guitarrista Andy Summers claramente separados en el diseño de este disco grabado en Londres, Montserrat y Quebec, en Canadá. El disco será recordado siempre por tres temas compuestos tras la ruptura del primer matrimonio Junio de Sting, que además llegaron a formar parte de los 10 primeros puestos en las listas norteamericanas. Grab Around Your Finger, Gain of Pain y Every Breath You Take, que al parecer fue escrita en muy pocos minutos. Según Sting, la banda duró el tiempo adecuado y otro disco habría sido un desastre. WhatsApp 670-940-200. Every breath you take, cada vez que respiras. Qué buena música hicieron los policías, los polis. Y bueno, ni qué decir tiene Sting. Sting, el aguijón británico. ¿Y saben ustedes por qué le llaman o se llama como buen artista que es Sting? Por la afición que tenía cuando estaba empezando con los polis precisamente a subirse al escenario y llevar camisetas a rayas, parecía una especie de avispa o de abeja. Y ahí viene lo del aguijón, lo del arpón, lo de Sting. 670-940-205, 18 minutos de la mañana. Muy buenos días, madrugadores andaluces. Buenos días, Juan Antonio. ¿Qué tal? Buenos Fran días. Del Pantano, de Arco de la Frontera. Hola, Fran. Ya llevamos un rato metido en faena. Aquí es Jerez, 21 grados. Ajá. Aquí estamos llegando ya a Arba de Puerta del Sur, de mi amigo David. ¿A un cafelito? Ya vamos a dejarle aquí el pan y ya nos vamos a tomar aquí el cafelito que ya es hora. Eso, venga, eso. Un saludo. Un abrazo fuerte, hasta Jerez de la Frontera. Bueno, pues ante todo un saludo. Y ahora cuando son las 5:15 de la mañana, pues a echar mano ya al trabajo. En la empresa OHL, limpieza viaria. Aquí en Isla Cristina, tenemos 24 grados ahora mismo. Pues nada, amigo, un abrazo para todos y que tengamos buenos días. Un abrazo para todos ustedes y gracias por llamarnos y utilizar el contestador. Guarden el fresquito, aprovechenlo porque hoy, ya lo hemos contado, va a hacer calor en Andalucía. Feliz viernes, ya estamos fin de semana. Aquí José de Córdoba. Pues nada, un saludo para mi chica Ali. Ali, te quiero. Vamos, ha pasado un gran fin de semana. Hay mujeres que te hacen perder la cabeza. ¡Chavales! ¡Es viernes! Dentro de cada uno de nosotros hay un reloj determinado por nuestra genética. No podemos darle cuerda ni oír su tic-tac, tic-tac, tic-tac, pero seguro que cada mañana notan todos ustedes sus efectos. Para muchos de nosotros, este reloj interno llamado ritmo circadiano tiene programado de forma natural un ciclo ligeramente superior a 24 horas. Alrededor de una cuarta parte de la población tiene un ritmo circadiano de más de 24 horas, lo que provoca que estas personas quieran acostarse más tarde. Otra cuarta parte de la población tiene un ritmo circadiano que dura menos de 24 horas, lo que hace que estas personas se levanten más temprano por las mañanas. Usted quizá pueda ser uno de ellos. Los tres grupos de personas, las que se acuestan tarde, las que se levantan temprano y las que se sitúan en un término medio, constituyen lo que llamamos cronotipos. La típica división entre madrugadores y trasnochadores puede deberse a una cuestión científica. La mayoría de las personas no es ni una cosa ni la otra. Son neutras, pertenecen a un tipo intermedio y suelen levantarse cuando se hace de día y desconectar cuando empieza a hacerse de noche. Afirma Frederick Brown, profesor asociado de psicología y director del Human Performance Rhythms Laboratory de la Universidad Estatal de Pensilvania. Entre las personas diurnas y las nocturnas también hay casos extremos y leves, asegura Michael Slowleski, otro científico de la Universidad de Texas en Austin, utilizando un símil ornitológico. Dice que los más madrugadores serían alondras y los más trasnochadores, pues, búhos. Cuanto más extremo sea el cronotipo del que hemos hablado, más difícil resultará a la persona cambiar sus hábitos de sueño. En algunos casos, las alondras se levantan incluso antes de que se haga de día, afirma Brown. Su reloj interno les dice, ya has dormido suficiente, puedes levantarte, independientemente de lo que diga su despertador y de que sea o no de día. Limitar el uso de la luz artificial por la noche y dejar que entre luz natural por la mañana puede ser útil para cambiar los ciclos de sueño, hasta para los búhos. 5 y 21 de la mañana son sus llamadas, las protagonistas durante todo el programa, y también de vez en cuando pues hacemos unas breves entrevistas a personajes que se dedican a trabajar desde bien temprano y que nos cuentan sus cosas. Y cada viernes pues hacemos algunos resúmenes en donde recogemos precisamente algunas de las llamadas recientes. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Nuestros oyentes contándonos sus dificultades en el trabajo, cómo llevan eso de madrugar, desde cuándo están en activo. Muchos los que participan en el programa igual que ustedes. Juan, por ejemplo, ha estado esta semana con nosotros. Trabaja como repartidor de Bimbo recorriendo las calles desde bien temprano. La ciudad despertando con los primerizos. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información queremos conocerlos mejor. Nos encanta saber de ustedes, los más madrugadores de Andalucía, por obligación, o, ¿por qué no?, ahora que están de vacaciones, por el placer de contemplar los distintos amaneceres de nuestra tierra, dependiendo naturalmente del lugar de Andalucía desde el que nos estén llamando o nos estén escuchando. Juan es el fresco del barrio. Yo ahora mismo estoy aquí parado en Chiclana, haciendo el cliente ya, sí, después de haber cargado tempranito y demás, que vengo del puerto. ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Este es Manolo, el vendedor Bimbo del barrio. Un fresco, porque trae cada mañana frescos productos Bimbo. Manolo se levanta con el sol y antes de que pongan las calles ya está con su furgoneta repartiendo Bimbo. Productos Bimbo del día. Hay rutas que van sobre pedido y clientes que vamos al detalle y vamos de sobra. Y para adelante, y venga, ya mismo por la tostadita. Primera Hora. Juan Jesús Lozano, taxidermista de Sevilla, uno de los mejores de España. Vamos a ver, Juan Jesús, ¿tú qué haces tan temprano ya con tus animales, tus pieles y tus cosas? Es a las 5:30, empezamos a las 5:30, lo primero que hacemos es poner el canal azul. Ah, qué bien, gracias, hombre, gracias. Y nada, evitar un poco la calor, evitar un poco la calor también de por la tarde. Ahora mismo lo que están los cazadores son en el guardo de jabalí, por el norte está el corcho, que se está terminando ya. Ajá. Que yo creo que queda una semana de veda por ahí. Sí. Y ahora empieza la berrea, seguidamente a final de agosto, a primera de septiembre empieza la berrea, lo primero que de caza que hay por aquí. Primera hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. A José Manuel le apodan en su pueblo el Pavelo, como su padre. Pescadero de vocación que trabajó por cuenta ajena, pero que ha preferido la libertad y la esclavitud de ser autónomo. Además, estrenando furgoneta esta semana. 670-940-200. Gente que está trabajando desde muy temprano. José Manuel es uno de ellos. Y lo tenemos en directo. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días, Juan Antonio. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? ¿Desde qué hora llevas despierto, amigo mío? Pues desde las 3:20 de la mañana, todos los días. Llevo 7 por una pescadería propia. ¿Sí? Y como pescadero llevo ya 14. Pues la verdad que en mi pescadería mando al cliente. Que te vaya muy bien el día, hombre. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp. 670-940-200. Buenos días. Manuel de Sevilla, ahí vamos para el horno, para Tarsi y para Puebla de Guzmán. Hoy no puedo cantar la temperatura porque el cacharro que llevo no lleva medidor de temperatura. Pues nada, ahí voy con el cuerpo un poquillo cortado porque he visto un accidente ahí. Vaya, a la altura de Triguero por la A49 y bueno, no sé cómo estarán las criaturas que van en el coche. Vaya. Están los bomberos y la Guardia Civil atendiéndolo, pero esperemos que estén bien. Tened mucha precaución, mucho cuidado en la carretera, compañeros. Venga, buenos días. Sí, por favor, eso es esencial. Tengan ustedes en cuenta que los accidentes son cosa de todos, ¿eh? No solo les ocurren a los demás, ni muchísimo menos. 670-940-200, que bulle, que arde, que hierve cada mañana, porque así lo deciden nuestros oyentes, oyentes como este. Juan Antonio, aquí madrugando con usted, llena de energía. Muchas gracias. Feliz día para todos y buen viento y buena mar. El ángel de Macaer. Ya vuelvo de Milán, voy para Consentino a descargar en Cantoria y ya a coger unos días de descanso. Venga, un saludo a todo el mundo y buen fin de semana. Buen fin de semana y que descanse y aproveche esos días. Descanso merecidísimo. Vamos, de Milán aquí hay una tiradita, vamos, unos cuantos kilómetros. ¿Cuáles son las particularidades del significado de las palabras en lugares como Rociana? Con David Hidalgo nos trasladamos a la comarca del Condado, en Huelva. La agricultura y la construcción ocupan más del 70% de su población. El cultivo más extendido es el viñedo, que tiene además una gran importancia social, económica e histórica. Con casi 2.000 hectáreas, Rociana es uno de los principales productores de vino del condado. Buen vino en Huelva. La producción alcanza los 11 millones y medio de litros que llegan al mercado bajo marcas como Viña Gamo o Viña Contreras. David nos cuenta cómo hablan allí. Con acento. La riqueza de Rociana, a 38 kilómetros de Huelva, no solo se encuentra en sus paisajes y monumentos, también en las palabras y expresiones que utilizan diariamente sus habitantes. ¿Sabe lo que aquí significa caerse del soberao? Caerse del soberao es cuando la mujer ha tenido su primera regla. Dice, oye, ¿tú te has caído ya del soberao? Pregunta una chava a la otra, ¿eh? ¿Tú te has caído ya del soberao, eh? ¿Tú has tenido tu primera regla? También es exclusivo de mujeres el adjetivo garpita. Cuando una mujer, y sobre todo una joven, que se la da de esa bionda, de engreída, muy inquieta, muy nerviosa y tal, le llamamos que es una garpita, muy engreída, sabionda, está muy hiper orgullosa de sí misma, nerviosa, inquieta, es una mezcla de todas estas características. Y, ¿no? Y tiene que ser una mujer, porque los hombres los engreídos no son garpitas. No se suele emplear en masculino, garpito no lo empleamos. En todas las casas de Rociana hay pescolos, al menos en las casas donde se acostumbra a acompañar la comida con pan.

canción de Miguel Ríos, Santa Lucía, preciosa. A mí también me gusta mucho el blues del autobús, que está francamente bien, y el río, que tampoco está nada mal. Olga, ¿a ti te gusta Miguel Ríos? Buenos días. Sí, alguna sí. Bueno, lo dices con una pasión. Bueno, me has pillado desprevenido. Sí, ya. Ya veo. Méteme cada vez que le voy a preguntar algo. Olga Moya, que como todos los días de lunes a viernes y a estas horas, pues nos hace un repaso a las portadas de los principales periódicos que se publican aquí, en nuestra tierra, en Andalucía. Olga, cuéntame. Bueno, vamos a comenzar con el Día de Córdoba. Solo un 25% de las embarazadas andaluzas están vacunadas. Salud Pública urge la inmunización prioritaria de estas mujeres y Córdoba recibe más de 260.000 turistas en el segundo trimestre. Dice que el sector recupera algo de actividad. En el Málaga Hoy, prisión para el acusado de matar a su pareja y quemar su cuerpo. Dice el periódico que en su declaración ha reconocido los hechos y detenido por asesinato el hijo del anciano que fue hallado muerto, fue localizado en un inmueble del centro. En Ideal de Jaén convocan a vacunarse contra el COVID a todas las embarazadas jienenses y suben las hospitalizaciones en una jornada con casi 400 nuevos contagios. En la portada del Granada Hoy, Granada pierde casi 2 millones de turistas entre enero y junio. La costa concentra el grueso de las reservas este verano. Y en el Diario de Cádiz, en su portada, el ataque de orcas a veleros limita la navegación en parte de la costa. Se han detectado hasta 56 incidentes y la orden afecta a barcos de hasta 15 metros de eslora entre Barbate y Trafalgar. En Huelva, información, los empresarios de punta acogen con incertidumbre el toque de queda. Temen que la limitación del ocio nocturno afecte a la ocupación durante este mes de agosto. Y también Ciudadanos se rompe en Aljaraque con la dimisión de toda su junta directiva por diferencias con la coordinadora en la provincia y edil de la localidad, María Ponce. En La Voz de Almería, Cajamar gana un 213% más en la primera mitad del año y dice el virus no afloja, ayer 446 casos más en la provincia. Y por último, en Diario de Sevilla detienen en Rumanía a uno de los autores del crimen del joyero, de ese homicidio en Carmona. Y esta noticia que nos afecta a todos, el precio de los combustibles sube un 22% en tan solo un año. Curioso lo de las orcas, ¿eh? Hay científicos sí, ya estudiando el porqué, porque no es algo muy frecuente. Ya lo averiguarán, no, imagino. No es frecuente. Yo creo que les ha dado por jugar y ha dicho, vamos a por los veleros. Vamos a por los veleros. Me acuerdo yo la película aquella, Orca, ¿no? ¿Cómo era? Orca, la ballena asesina. Qué miedo. Pero no son asesinas, pobrecitas. Animalitos. Además están en su territorio, que es el nunca mar. Han atacado al hombre. Por el momento, atacado al hombre. De momento solo atacan veleros. Olga, que muchas gracias por las noticias. Gracias ya a ti. ¿El lunes nos encontramos o...? Bueno, vengo a las 6 a hacer un boletín. Ah, bueno, eso sí. Quiero decir en el repaso de los titulares. Sí, claro, sí. Bueno, pues venga. Ahora. Te esperamos con ansiedad a las 6 de la mañana. Y es que en esta tierra y en esta emisora, lógicamente, que es la nuestra, en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información, también sentimos auténtica pasión por el flamenco, que también conoce pues Esperanza Lobo y nuestro compañero Manuel Curao. Vamos con ello. Del grupo de los cantes de origen hispanoamericano que se aflamencaron, al que más atención y difusión se le prestó fue a la rumba. Su similitud musical con los tangos ha provocado ciertas dudas entre los investigadores sobre el origen de los mismos y aún no se ha alcanzado ninguna certeza. Sin embargo, se considera que su lugar de nacimiento ha sido África, concretamente el Zaire. El artista y musicólogo zaireño Papa Wamba, afincado en Francia, ha establecido con bastante precisión, sobre todo desde el punto de vista melódico, que su origen es centroafricano. Desde allí, según su opinión, durante la etapa de la trata esclavista, la melodía se habría trasladado a Centroamérica, especialmente a Cuba, y posteriormente habría viajado de la isla caribeña hacia Andalucía, donde se aflamencó. De ustedes, los oyentes, los trabajadores, muy trabajadores durante toda la semana, de lunes a viernes, los que madrugan y para los que hacemos con toda ilusión y con todas las ganas este programa que dura 2 horas ahora en verano y que concluye, como saben, a eso de las 7 en punto de la mañana. Por un lado, los WhatsApp que estamos esperando, que estamos deseando escuchar al 679-40-200 y por otro, a los protagonistas de la mañana, a los madrugadores que entrevistamos y que nos cuentan detalles pues de su trabajo, de su vida y de su situación a esta hora, a estas horas tan tempranas. Como cada viernes, ya sabéis que hacemos un resumen de todas las llamadas que hemos realizado a lo largo de la semana. La verdad que ha sido una semana muy interesante, muy intensa. Habéis sido unos invitados perfectos y nos habéis contado historias increíbles. Vamos a empezar por Julia. Julia es valenciana, que llegó por amor a Cabra y montó un obrador de pan. No soy de aquí, soy nacida en Burjasot, en Valencia, pero ya soy adoptada aquí, llevo ya 17 años. Y tengo una empresita pequeñita, nos dedicamos a hacer pan, somos un obrador y nos dedicamos a hacer pan, dulces, cositas tradicionales. ¡Qué rico, qué rico! Ahora huele muy bien aquí, ya recién costurado, ya está muy bien aquí, claro. Julia, entonces tu jornada laboral, ¿a qué hora empieza? Bueno, yo me levanto como a las 4 de la mañana más o menos y ya como soy autónoma, pues mínimo estoy a media jornada, a 3/4 de jornada más o menos. O sea, 12, 16 horas. ¡Ay, madre! Claro, media jornada, claro. Si la jornada tiene 24, la mitad son 12. ¿Media jornada? media jornada nada más. ¿Cómo se llama tu obrador o tu panadería? Pues mira, nosotros somos el obrador de José y Julia. José es mi marido, mi compañero de viaje de tantas otras aventuras como esta, y Julia yo, evidentemente. ¿Y cómo acabas en Cabra? Oh, es muy bonito, por amor. También transporta pan, en este caso, David. Nosotros tenemos una rutita fija en Córdoba. Hacemos Córdoba capital, hacemos Bujalance, Villa del Río, La Rambla. Y nada, esos son sus días, no se va de trabajo ni que te las quite. ¿Y dónde lo lleváis exactamente? ¿A tiendas o a colegio o dónde? Sí, nosotros llamamos a tiendas, a supermercados, es lo que nosotros mayormente hacemos, vamos. Y también nos dedicamos aquí en Sevilla al tema de la leche y de yogures y demás. ¿Y porque vayan saliendo, claro, hay que aprovecharlo todo. ¿Empezaste a trabajar joven, David? Sí, yo empecé con 18 años, empecé a trabajar. en un almacén y después ya me saqué el carnet de camiones y empecé con mi padre a transportar. Bueno, se te ve con energía, desde luego. Sí, claro, yo llevo de las 2 de la mañana ya en pie y ya me he tomado dos cafelitos y ya está el tío, vamos. Hablamos con Óscar, que es gerente de un súper. Pues mira, ahora, a primera hora lo que hacemos es reponer todo lo que es la mercancía fresca, es decir, fruta, carne, pescado, frío, nevera, y supervisar un poquito la labor de los compañeros. Soy el gerente de la tienda y le echo una mano al tema de la reposición y bueno, vamos preparando, comprobando que los precios estén bien puestos. Un supermercado es un centro en donde tenéis un contacto muy directo con el cliente, ¿no? Sí, efectivamente. Forma parte de nuestro trabajo. Además, yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene nuestro trabajo, el contacto con el cliente. Por supuesto, hay de todo, ¿no? Y pasa muchísima gente a lo largo del día por la tienda, pero ese contacto en el que tú le puedas solucionar, le puedas aconsejar, le puedas asesorar, eso es muy satisfactorio y la verdad que es una de las cosas que más me gusta de este trabajo. Óscar, erais de los pocos sitios que estabais abiertos en el primer confinamiento, el confinamiento de casi 3 meses. ¿Cómo vivisteis esos días? Pues fueron días un poco difíciles, la verdad, porque hubo los primeros días cuando los días famosos del papel higiénico, en el que se arrasó con la mercancía que había puesto los distintos lineales, hasta luego, pues bueno, el ver cómo la gente pues entraba con un poco con miedo. Nosotros mismos también teníamos mucho respeto, ¿no? El gremio del taxi lo sigue pasando francamente mal. Estuvimos con Sebastián, taxista en Granada. Hay una conversación recurrente que es la falta de responsabilidad de algunos que nos llevan a estas situaciones, a cómo hay ciertas personas que se lo toman muy, muy en serio, que apenas visitan a sus padres y luego por contra pues ve aglomeraciones de gente que no tiene cuidado, ¿no? Es un tema recurrente, la falta de responsabilidad de algunos. ¿Tú, Sebastián, cómo estás personalmente? Pues, sí, mi mujer es profesora, yo soy taxista. La verdad es que llegamos ya casi a... Llegamos a casa, nos desinfectamos totalmente, no sé, ya casi a una psicosis, ¿no? Y muchas veces incluso, intentar abandonar la tristeza, porque es una tristeza continua, ¿no? El hecho de no poder, nuestros padres son mayores, el hecho de no poder visitarlos o abrazarlos, me emociono porque la verdad que es bastante triste. Y los jubilados, que también nos escuchan, están acostumbrados a levantarse temprano y lo siguen haciendo. Antonio. Sí, es un pueblo muy grande, además aquí hay familia. En Valencia, en Barcelona, pues, un montón de personas que fueron inmigrantes y demás. Un pueblo que no es que se desactive, busca vida, yeah. Siempre. No se quedan sentados y se lo coman las moscas, sí, yeah. Se mueven. Y ahora mismo la gente está por ahí trabajando y en verano os juntáis otra vez, ¿no? Sí, en verano, sí, en verano esto... En verano se ponía el pueblo, venía todo el mundo ya y en menos. A ver, la familia, mucha gente fuera. Ya. En Bilbao, en Valencia, en Barcelona. En Málaga, en la costa, pues no te digo. Claro. ¿Cuál es el trabajo más duro que has tenido? Pues mira, el trabajo más duro que he tenido, que ya eso ha pasado de historia porque ya lo hacen las máquinas, es la remolacha en la campiña de Jerez, con 17 años y 18. A 40 grados, cargando camiones de remolacha de 25.000 kilos y algunos con remolque detrás. Pelando la remolacha y luego cargando la mano. Eso sí que es un trabajo, eso bueno. Eso es lo más malo. Y luego, no te digo nada, a la hora de comer. A la hora de comer y al sol de 40 grados, 41 grados, en pleno julio. Esta semana nos sorprendió un pastor muy, muy joven, de 20 años, José Antonio. A mí me gusta esto, a mí me gusta esta vida. Hombre, mi padre siempre me ha chinchado, es que no sale, es que no hace nada más que trabajar. Yo sé que esto es mi vida y esto me gusta a mí. Yo llevo la ganadería en la sangre, yo no puedo... No, esto es mi vida. Yo me crié así y la verdad es que cuando te habitúas a una cosa, la verdad es que no, el cuerpo no te pide otra cosa. Ya. Bueno, ¿y las mozas? Las mujeres andan la cosa mala, no hago nada más que trabajar aquí y trabajar. Me dijiste cuando hablé contigo que era un poquito vergonzoso. Yo sí, un poquillo. Bueno, pues habrá que hacer algo. Yo conozco una muchacha que es Anita la Cortijera, que es la mar de apañá y es de Granada. Algo habrá que hacer ahí. Oye, yo es que estoy muy liado aquí con los animales. No tengo tiempo de dedicarme a las mujeres. Pero que sí, una muchacha apañadilla. ¿Cómo te gustaría una muchacha de apañá? Por supuesto tiene que gustar el campo, ¿no? Claro, que le guste el campo, que sea trabajadora y que no sea muy... Que no sea de tirar mucho de cartera, porque la vida está mala. Hay que ahorrar, ¿no, San Antonio? Es que está la cosa mala, chiquillos. Es que casi la mala, están todos hechos pedazos. Y un transportista. Transporta medicina. Eugenio. Todo el mundo en mi zona me conoce por... O me dicen el medicamento, o me dicen el de Vida Farma. Pero sí, sí, soy el que trae los medicamentos, el que trae la alegría y la salud a los pueblos. Pues sí. ¿Cómo llegas a esta empresa? Pues mira, yo te cuento, esto es bastante curioso porque yo soy la tercera generación de esta empresa. Llevamos casi 70 años, 69 años llevamos ya en este consorcio. Resulta que en los años... 50, fue en el año 50 justo, mi abuelo, que tenía una tienda de cal, era de las pocas personas que tenía una furgoneta aquí en la Sierra de Segura. Entonces, uno de los farmacéuticos de aquí de la Sierra de Segura, de aquellos entonces, Kiko, pero usted quiere que necesitamos un transportista para que nos traiga los medicamentos de Jaén todos los días. En aquellos entonces, claro, se tardaba casi 5 horas en cruzar en la provincia de Jaén, nada más. Claro. Por la carretera. Entonces así comenzó, mi padre luego le tomó el relevo a los 15 años por ahí, mi padre ya con 15, 16 años estaba ya con mi abuelo, y yo por motivos de salud de mi padre, porque yo era buen estudiante, aunque no lo parezca, con 15 años, casi al cumplir los 16, le dio un infarto a mi padre, y entonces el único que podía hacer la ruta era yo, nadie sabía hacerla excepto yo porque iba todos los veranos con él. Y ya pues nada, aquí estoy, llevo ya casi 12 años enganchado a esto y contento y orgulloso de seguir con la tradición familiar. Nos tocó el corazón todo lo que nos contó Ángel. Él trabaja en una funeraria. Tienes que tener cuidado, es que tienes que tener cuidado, porque a la mínima te toca. Y yo siempre he dicho que, bueno, siempre, desde que empezó esto, que la... Todos los fallecimientos son dolorosos, pero el que fallece por COVID, para la familia, yo creo que es el peor fallecimiento que hay. El que fallece de COVID, no lo ves. Lo ves en por el hospital, y la próxima vez que lo veas, lo ves o en una urna, o ves la caja que va directamente para el cementerio. Y eso, pues es duro, muy duro. Realmente es duro lo que estás contando, pero es la realidad que tú vives cada día, ¿no? Sí, es la realidad que yo veo cada día. Tú no sabes si, es como yo digo, tú no sabes si esa persona que va adentro es familiar tuyo. Tú te tienes que fiar de mí. No sabes si es familiar tuyo, porque es que no lo vas a ver en ningún momento, no te puedes acercar. No, eso lo veo yo. Por DNI lo tengo que reconocer, pero tú no lo vas a reconocer, tú no lo vas a ver. Hay personas, yo siempre lo he dicho, al que le toque, Dios quiera que no le toque más a nadie, no son conscientes. Es que en ese momento, Charo, es muy difícil ser consciente de lo que hay. Acabas de perder a un padre, a una madre, a un hermano, a un hijo. Entonces es muy difícil ser consciente. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Sí, señor, el teléfono que deben marcar para ponerse en contacto con nosotros, ¿qué les ocurre hoy? ¿No quieren hablar conmigo? Estamos recibiendo algunos, pero son de texto. Por ejemplo, Piquín de Jerez, que nos dice que le gusta mucho el programa. Piquín, muchísimas gracias, hombre. No me gusta trabajar. Carlos Segarra Sánchez, cantante, guitarrista, compositor español de rock and roll, que nacía un día como hoy, el 6 de agosto de 1961 en la ciudad Condal, en Barcelona. Con lo cual, hoy cumple 59 años, no le gusta trabajar y con él llegamos precisamente hasta las noticias de las 6 en punto de la mañana. Quedan 2 minutos para ese instante. Obedecer y callar. Un día de eso yo lo voy a matar. No me gusta trabajar. No me gusta trabajar. No me gusta trabajar. No me gusta trabajar. No me gusta trabajar. a currar, perder mi juventud en una fábrica de hablar. No me gusta trabajar, no me gusta trabajar.